Entrevista a un grafitero anónimo. Investigación Baños Daños, Universidad de Antioquia. Dime de qué baño sales y te diré. ¿Cuánto tiempo lleva expresando con el grafiti? Pues con el grafiti en sí, entendiéndolo como pintura en la calle, desde el colegio, más o menos hace 4 años, pues pero con rotuladores y como dejando el tag en la calle, lo que se conoce como la firma pues del grafitero. ¿Qué representa en tu vida el grafiti? Pues en mi vida es como el arte que uno puede hacer, como que sea más libre, que la gente, que todo el mundo pueda conocer el trabajo, más que algo como privado y como el taller del artista solamente, y que dispuesto a ciertas exposiciones, sino que siempre abierto, un sentido que uno pone ahí en una forma que la hace en la calle y que todo el mundo puede entender, o al menos ver pues fuera de un circuito, como la galería o el museo. ¿Qué factores crees que sean necesarios para ser un buen grafitero? Para ser un buen grafitero, pues yo empezaría como por dibujar, al menos tener cierta noción del color, porque es también como un juego de colores, y también como cierta como fuerza, como revelación, porque igual es como algo ilegal que se van a ver los policías y bueno, usted qué está haciendo ahí, venga, no lo llevamos, que sino que tener como esa audacia de convencer a los policías, no, pero estoy acá pintando esto, tal, dale el sentido, y de pronto una pared que sea por ahí muy olvidada, pero a veces sí lo pueden ver y lo pueden hasta llevar a la cana, la cárcel. En lo personal entonces, buscarías desde no solo una estética, sino también tener una revolución, tener una causa, o sea, que no serías un rebelde sin causa. No, no se trata de ser un rebelde sin causa, que rayar por rayar, no, también se experimenta en la técnica, pues en, más o menos en lo que está el graffiti, tratar como de incursionar o de utilizar lo que ya existe para hacer algo pues que sea agradable a la vista. Para mí el graffiti también debe ser agradable a la vista. ¿En qué corriente del graffiti te identificas? Pues yo ya no he vuelto a hacer casi nunca como el tag, la firma así personal, porque yo estuve viendo a Kei Harin, man pues que me ha influenciado, y ese man desligó el graffiti, o sea, hizo otra clase de graffiti diferente a la que manejaban los negros del Bronx, que era como dejar la firma por esa, como por esa revolución ante la opresión social que se manejaba en ese entonces, como en que los 60, bueno, eso era en Estados Unidos. Y no, que Harin lo que pretendía era hacer algo que no estuviera como solo dejando pues marqué el territorio, estoy aquí, no, él ya lo desligó de eso y empezó a hacer cosas que sí tenían sentido y que todo el mundo podía entender. Él empezó a rayar en los trenes, en las estaciones de los trenes, empezó a rayar para que la gente, cosas muy esquemáticas, para que la gente entendiera con un solo pasón así rápido por el lugar y pudieran ver algún sentido. Pintaba muñequitos que cualquier persona puede entender. ¿Qué piensas del comercio grafiti? Lo que se está presentando actualmente no a nivel cultural, sino más a un nivel de vengar dinero. Pues eso del comercio del graffiti, yo lo veo evidenciado desde Basquiat, que hacía lo mismo que él hizo en la calle cuando estuvo metido en esto de la pseudo religión Samu. Él tenía una pseudo religión con otro amigo que se llamaba Samu, Y desde ahí él comenzó a hacer lo mismo que hacía en la calle, pero sobre lienzo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que eso era lo que estaba marcando pues la parada, como lo más nuevo, lo último. Pintores como Yandú, Fez, que eran como cierto aire de pintura callejera, como una pared en la calle, intervenía, pero él ya la metía en la galería. Entonces, ¿qué hacía eso? Introducirlo de la calle en el mundo del arte. Y igual fue un tiempo así de exceso así en el mercado del arte. Se denigró, se degradó esta corriente, esta forma de expresión, por haberse dejado comercializar. Pues no se degradó. Yo lo veo así, que no se haya degradado, porque todavía se hacen cosas pues que son sin interés comercial. Desinteresadamente el artista va y raya con pintura de él, todavía se sigue viendo eso y se seguirá viendo. Porque ya el hecho de que sea una cosa como comercial le exige como hacer algo al gusto de ese alguien que lo va a comprar. Definime los crews. ¿De qué se trata esa parte del graffiti? Pues los crew, aunque ese es un término como muy del rap, allá en la USA, que los manes pues del Bronx, los negros, formaban las crew, de hip hop, de también rayar en la calle, graffiti, expresarse, break dance, todo eso. Pero las crew yo las entiendo es como los grupos que rayan, ahora como los colectivos, es como los colectivos artísticos, como la misma cosa, solo con el nombre crew más callejero, grafitero. Describime las emociones y pensamientos que genera el pintar ilegal. Pintar el legal, pues las emociones son más como ahí de temor, ay, me van a coger, estoy pintando, me pueden coger, y esto es un lugar que no se puede rayar, pero también es como la misma satisfacción de que vas a rayar en este lugar, que mucha gente lo va a poder ver y uy, mira dónde está eso, en algo así, en supermercado, o no sé, o algo por allá. Yo he visto artistas que en España o también en Estados Unidos dejan, por ejemplo, las firmas, pero quintos pisos, sextos pisos, que uno queda, uy, pero este man cómo se montó allá, es como esa satisfacción. Acá en Medellín, conozco por todo Medellín la firma de un personaje que la he hecho notoria, porque la pone en lugares públicos muy visibles y está regada por todo Medellín. ¿Qué opinas de esto? Pues ese ha sido otro de los que ha dicho, bueno, yo necesito hacerme conocer de algo. Yo pienso algo y no quiero dejar ese pensamiento simplemente privado para mí, sino que lo hago abierto y lo manifiesto a través de lo que me gusta, el arte. Debe ser uno más de los que piensa eso. Aunque yo no voy mucho con ir a todos los lugares y poner tal, este es mi nombre. Otra vez por allá, tal, mi nombre. Otra vez, no hacer cosas, parce, imágenes, pues, que creen más en el sujeto, como que lo lleve a otras cosas, no solo al nombre de la persona, o algo que muchas veces se convierte en solo formas. Abstracto. Muchas firmas de las raperas que hay por ahí se convierten en algo abstracto, color y todo, pero usted no se va a ir más allá de eso. ¿Cómo ves el graffiti de hoy en comparación con los trabajos de hace unos 5 años? Pues el graffiti de hoy, obviamente ya hay muchos más recursos, pues ya como la industria ha sacado pues nuevos productos y todo eso, pero sigue siendo como la misma intención de estar ahí en el territorio, mostrar sentido, significado. Sigue siendo esa misma intención. ¿Qué idea tienes del graffiti ilegal y el legal? Describinos cuál te gusta más y por qué. Pues en parte los dos serían buenos. Uno, el legal, porque es como patrocinado. Entonces vos, voy a pintar un muro de 40 metros. Sí, tenga toda la pintura, brochas, todo, ¿qué necesita? Latas, le dan todo. Ya siendo algo ilegal es como más reprimido, pero por ese hecho es más interesante, mucho más agradable, porque se siente bueno, esto nadie me lo está pagando, nadie me lo está patrocinando, por eso yo lo voy a hacer como yo quiera, nadie me va a poner como ciertas normas o parámetros, sino que la libertad de expresión ahí sí se manifestaría. Entonces, ¿qué piensas de lo que dicen los grafiteros legales sobre los ilegales, que son unos ignorantes que no saben cómo funciona el graffiti? Pues no, que los manes se deben burlar de la situación, los legales se deben burlar de los ilegales, deben pensar, estos manes no se aprovechan de lo que les puede brindar, por ejemplo, el gobierno, porque los legales trabajarían es haciendo cosas como más producidas para fines de la comunidad o eventos sociales, pues vamos a pintar el muro, entonces la alcaldía nos patrocinó y todo eso. Los legales deben pensar, los ilegales son unos estúpidos, ¿por qué? Porque gastan plata ahí sabiendo que pueden hacer unos proyectos mejores, más grandes y patrocinados, donde no gasten nada. Pero eso se trata para vos es de la parte de exponer tu idea. Sí, muy bueno poder que a uno le den todo, pues los materiales, estar como donde uno se pueda medir a cosas muy grandes, que 50 metros, que en tal edificio, pues ahí sí sería muy bueno. Pero igual lo que se trata es uno ser como libre y las cosas que son así patrocinadas y todo eso le exigen como ciertos parámetros con el tema que va a proponer, bueno, usted qué es lo que va a mostrar. Pues como que se rige esa libertad que hay en el graffiti, porque el graffiti en sí es libertad, entonces como que ahí se corta, se determinan unos parámetros. ¿Cómo calificarías tu trabajo? Pero calificarlo en el sentido como de qué calificación quede bueno o qué malo, o implementándolo en alguna tendencia, o como de qué calificación. Hablemos de el objetivo que tienes de expresar y comunicar. Sí, el objetivo es como hacerlo más abierto, hacer un arte como menos de mi propio taller, aunque también pues yo hago cosas personales, pues, pero eso es diferente al graffiti, que el graffiti es para que todo el mundo lo vea. Si yo hice algo, esa obra es para que todo el mundo la pueda ver y pensar algo ahí. ¿Qué influyen los grafiteros ilegales para disminuir los trabajos en estos dos últimos años? Ay, perdóname la pregunta. ¿Qué ha influido en los grafiteros ilegales para disminuir trabajos estos dos últimos años? Pues que hay veces también mucha represión de parte, por ejemplo, de la policía o de entidades que están pendientes pues de las paredes, de que no se las rayen alguna institución, entonces llamamos a la policía para que cojan a estos y pues ahí quitan que todos los materiales o le impiden pintar el muro, pues es como el impedimento para poder trabajar, que en parte siempre están cuidando los lugares que son públicos, pero el público es solo una determinación, como un término, porque en sí vienen siendo lugares privados donde está el celador allá afuera. Bueno, no, este man va a rayar acá, le meto un tiro. ¿Por qué hacer graffiti en los baños de la Universidad de Antioquia? En los baños, porque ahí es mucha gente puede entrar ahí. Todos los que entran van a ver lo que hay ahí, porque en sí es un espacio reducido. Si vos haces algo ahí, de una se va a ver, todo el mundo lo va a poder ver, y además que sea algo que los lleve a pensar algo. Es como encontrarse frente a una obra de arte que en una galería, en un circuito así del arte, pero mucho más libre, sin ni siquiera tener que ir como a ese lugar y que bueno, esto es muy culto porque estamos en el museo, en la galería. No, ahí ya es como un arte más abierto, desinteresado. Entonces, ¿por qué poner el graffiti y tu trabajo encima de otro montón de trabajos que al último ni se entiende una idea específica? Eso se volvería una contaminación visual. Sí, pero en esa contaminación visual también podría haber como un orden de ideas, ¿saben? Como ciertos conectores, aunque también muchas veces el hecho de pintar sobre otras cosas va siendo como esa característica muy, como muy específica de la pintura de capa sobre capa, y eso va dando mejores tonos, mejores colores, todo se va mezclando y se va convirtiendo como en un mejor conjunto. Si se trata del graffiti de marcar un territorio y de decir yo estoy aquí, entonces sería como taparle a los otros su trabajo y expresar el mío por encima del de ellos. Sí, yo lo veo como así, como con ese mismo sentido, porque los que rayan, por ejemplo, siempre su tag están y hasta a veces encima de otros trabajos y todo eso, están como desinteresados en simplemente hacer algo que ellos solo puedan ver o solo puedan entender, pero lo están haciendo algo que es abierto en sí, porque está en la calle, porque está en lugares públicos, lo están como cerrando en su significado. Pues nada, eso es la firma mía y ya, pero ¿qué más hay que ver? Nada. ¿Qué pensás de los funcionarios del aseo que les toca limpiar todo este producto de los grafiteros, de los que realizan pictogramas? Pues yo pienso que ellos deben estar agradecidos, se sienten agradecidos, puesto que se les está dando trabajo. Hay que trabajar de alguna manera y unos rayan, otros limpian, porque con eso trabajan. Ahora, en este momento está limpiecita las paredes. ¿Va a durar mucho esto así? ¿Las ensucian inmediatamente? Digo, ensuciar desde una encuesta que se realizó donde de 100 personas decían que el graffiti era contaminación visual, era basura, o sea, era una algo que les estaba interviniendo su intimidad y no estaba generando un mensaje ni algo claro. Pues en cuanto a esa situación de los que piensan que el graffiti es pues como una suciedad y todo eso, pues en parte se trata de eso. Yo estaba la otra vez pintando con un amigo y empezamos a pintar y vimos cómo cambiaba la luz del lugar. Pasó de ser el baño como una caverna, negro. Cambió la luz. Exactamente, ahí es donde me refiero a que es una contaminación. Ahora están limpiecitos. Entonces, ¿va a durar esto de una? ¿Produce la sensación de rayar, de hacer su expresión? Ah, pues me habían dicho que a lo mejor iban a poner una cámara ahí en el baño, pero eso puede ser simplemente una especulación y nunca haber una cámara ahí. Y ahí sí se vería en pocos días por ahí una que otra firma o hasta pintura, una sesión larga de pintura. Entonces tú lo has dicho, uno ensucia y el otro limpia. Sí, uno ensucia y el otro limpia, porque el que limpia está trabajando y el que ensucia está camellando también en la propuesta personal. ¿Y el resto de los usuarios qué? El resto de los usuarios hacen parte de la obra que hace el productor de la obra. O sea, el que produce, produce para que los otros vean y piensen. Si es que piensan o si no, para que solo vean como aspecto visual, como fascinación visual simplemente. Ahora que está limpiecito el lugar, pienso para la investigación daños baños, exponer una serie de cuadros, dejando luego de retirar la exposición y el lugar intacto. ¿Qué pensás de esto? Pero, ¿cómo sería poner unos cuadros en el baño el día de la exposición, por ejemplo, y ver qué pasa con ellos? ¿O cómo...? Sí, sería poner los cuadros, estar pendiente de ellos, mirar qué reacción genera en los usuarios de los baños y luego retirarlos para dejar el lugar intacto, dejando un mensaje de que se puede exponer algún tipo de idea sin necesidad de intervenir el espacio dañándolo. El término daños baños es precisamente todo lo que enmarca la investigación. ¿Qué opinas de todo esto, de que se dé un espacio de limpieza después de intervenir el lugar? Pues sí, me parece bien. La gente podría desligarse como de esa situación de que es arte privado. El hecho de que un cuadro esté en el baño lo hace también más libre, está ahí para exhibir. Aunque podría pasar, podría darse el caso de que algún grafitero por ahí lo raye, lo intervenga, o hasta hay gente que se lleva el cuadro para la casa, está en un baño, pues me lo cojo y me lo llevo. No, yo voy a tener precaución con eso. Muchas gracias. Estamos en la Universidad de Antioquia, en la investigación Baños Daños.